Прослушайте текст и скажите, где родился танец фламенко, из чего складывается этот танец. El flamenco. El flamenco es algo más que un estilo español de música y danza. Es, además, una forma muy original de entender la vida. El flamenco nació en Andalucía en el siglo XVIII y en su música se sienten aportaciones de muchas naciones. Hay muchas versiones sobre su origen. En una de ellas se dice que la mezcla cultural de Andalucía, musulmanes, cristianos, judíos, gitanos, etc., favorece la formación de este género. Aunque gitanos, cristianos, árabes y judíos viven en muchas partes del mundo, sin embargo, el flamenco existe solo en Andalucía. Por lo tanto, el flamenco es un patrimonio auténtico de todos los andaluces sin distinción de etnias y religión. El cante, la guitarra y el baile son las principales formas del flamenco. Y sus temas más populares son el dolor, la tristeza y la soledad. La popularidad del flamenco en Latinoamérica es tal que en Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador hay diversas agrupaciones y academias de flamenco. En Japón, el flamenco es tan popular que en ese país hay más academias de flamenco que en España. En noviembre de 2010, la UNESCO declara al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.